¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero hoy hablarles sobre un tema que me parece importante, sobre cómo cada uno de nosotros tiene que hacer en la vida lo que siente que realmente Dios le pide, a lo que está llamado, y también sobre otro hecho importante de parte de los padres, de dejar a los hijos realizar lo que ellos sienten que tienen que hacer. En definitiva, dejar que los hijos realicen en la vida el plan que Dios tiene para ello y no lo que a los padres les parece que deberían hacer. Hay una historia que nos ilumina esto, es una historia tomada de los orientales, y dice que un discípulo deseaba ardientemente renunciar al mundo, pero afirmaba que su familia le amaba demasiado como para permitirle que se fuera. Animarte, le dijo su gurú, eso no es amor en absoluto, escucha. Y le reveló al discípulo un secreto del yoga que le permitiría simular que estaba muerto. Al día siguiente, según todas las apariencias externas, el hombre estaba muerto, y la casa se llenó de llantos y lamentaciones de parte de sus familiares. Entonces se presentó el gurú y dijo a la desconsolada familia que él tenía poder para resucitarlo si había alguien que quisiera morir en su lugar, y preguntó si había algún voluntario. Para sorpresa del cadáver, todos los miembros de la familia comenzaron a aducir razones por las que debían seguir viviendo. Su propia mujer resumió los sentimientos de todos con estas palabras: en realidad, no hay necesidad de que nadie ocupe su lugar. Ya nos las arreglaremos sin él. Esto recuerdo que lo leyó un seminarista amigo que al principio sus padres no querían que ingrese al seminario. Y después se dio cuenta que en la vida cada uno debe seguir su propia vocación y no vivir pendientes de caer bien a todos. También esto lo deben pensar los padres, que los hijos no son propios. Los padres son instrumentos para que lleguen al mundo, pero después deben dejarlos realizar lo más importante, que es el plan que Dios tiene sobre ellos, y no detenerlos por una visión estrecha y limitada desde el punto de vista de cada uno. Por eso, en este micro, les propongo que ensanchemos la generosidad y pensemos que la vida la recibimos para compartirla. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.